Muy buenos días desde Muy al Día, claro que sí. Yo soy Iván Pachi y esto que estás escuchando es Muy al Día de la revista Muy Interesante. Una pregunta que te hago. ¿Has escuchado alguna vez hablar de los tardígrados? ¿Sí? ¿No? Bueno, espero tus comentarios en Spotify o iVoox, que ya sabes que los leo todos y si puedo te los respondo, como puedo hacerlo en iVoox, que en Spotify no me deja, ¿vale? Voy a hablarte de los tardígrados y atención porque al parecer han encontrado kriptonita contra los tardígrados. Madre del amor hermoso, se avecina un programa muy divertido. Un poco de música y empezamos. El tardígrado es una de las formas de vida más resistentes de la Tierra, pero a pesar de todas sus habilidades para desafiar a la muerte, pueden sobrevivir a temperaturas extremas, ya sea de congelación o agua hirviendo, a la inanición, a cantidades masivas de radiación, a un disparo... Bueno, pero también tienen su punto débil. Sus patitas rechonchas les impiden moverse grácilmente, lo que acompañado de su pequeño tamaño provoca que les resulte casi imposible viajar muy lejos a menos que hagan autostop. Aunque este tipo de transporte pueda ser, en algunos casos, un viaje mortal para los casi indestructibles tardígrados. Y es que un nuevo estudio publicado en Scientific Reports sugiere que los pequeños y regordetes tardígrados podrían superar su impotencia locomotora haciendo autostop en animales más veloces que ellos, en caracoles. Sí. Eso sí, el viaje a bordo de esta montura que pudiera parecernos lenta puede ser más seguro que ser arrastrado por el viento o por animales más grandes si se tratara del caparazón, pero si se apoyan en la baba de los caracoles, mueren asfixiados. Es la kriptonita de los tardígrados, la baba de los caracoles, ¿cómo te quedas? Con una anatomía similar a las orugas o a las cochinillas y un tamaño de apenas una fracción de milímetro, los tardígrados dependen de la ayuda de factores externos para reubicarse debido a que solo pueden recorrer distancias muy cortas por sí mismos. Pues bien, en el nuevo estudio dirigido por la Universidad Adam Mickiewicz en Polonia, los científicos descubrieron que estas fascinantes criaturas pueden viajar largas distancias aferrándose a los cuerpos de animales más grandes y móviles, pero estas criaturas microscópicas se asfixian al ser expuestas a la baba de caracol. En un experimento en laboratorio, en el que colocaron varios tardígrados en placas de Petri, los deshidrataron y después de 7 días hicieron 3 distinciones, añadiendo caracoles a las placas de Petri, caracoles y musgo o solo tardígrados. En algunas placas, los tardígrados podían acurrucarse dentro de una almohada de musgo, mientras que otros contenían nada más que gotas de agua para que las diminutas criaturas flotaran. Después de 3 días, los investigadores comprobaron cuántos tardígrados permanecían en el mismo lugar y cuántos de ellos se movían. Descubrieron que los tardígrados solo dejaron su ubicación original en la caja con caracoles, pero sin musgo. Los autores encontraron que el 98% de las criaturas que no estuvieron expuestas al moco de caracol sobrevivieron, en comparación con el 34% de los tardígrados que estaban cubiertos por ella. Los científicos concluyeron, por tanto, que los caracoles pueden servir de gran ayuda a los tardígrados para recorrer largas distancias, pero los gasterópodos también afectan negativamente a los tardígrados al reducir sus posibilidades de supervivencia. Sea como fuere, como los tardígrados se reproducen asexualmente, con que sobreviva uno es suficiente para establecer una nueva población, por lo que el viaje de los caracoles podría seguir siendo un medio viable para que los tardígrados pueblen nuevos hábitats a pesar de las posibilidades de no poder terminar el viaje. Los tardígrados solo pudieron escapar de sus cajas de silicona cuando estaban en presencia de caracoles, y ninguno logró escapar cuando los caracoles estaban ausentes. Por lo tanto, asumimos que los caracoles fueron los responsables del transporte tardígrado. Es lo que describían los investigadores. Sí. Caracoles sí, pero sin la baba del caracol, que eso no les gusta a los tardígrados al parecer. Bueno, una de estas grandes curiosidades que nos rodean en este maravilloso mundo. Y por supuesto en el maravilloso mundo de los tardígrados, que si te gusta saber más de ellos, cuéntanoslo en los comentarios de iVoox o Spotify y prepararé algún episodio más para explicarte qué son los tardígrados. Nuestros queridos amigos, los tardígrados, sí. Sin más, me despido de ti deseando que pases un feliz día. Nos escuchamos aquí en el próximo podcast. Hasta mañana, chao.